Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Lo que escuchamos recién fue Anatema, la banda inglesa que podríamos definir como metal psicodélico, ponele. El tema que escuchamos es Fragile Dreams, originalmente grabado en Alternative 4, el cuarto disco que sacó la banda. La versión que sonó pertenece al DVD en vivo A Moment in Time, editado en el año 2006. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Además, puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock y en Facebook. En el programa de hoy tenemos mucho rock con los Zeta Zeta Top, Three Doors Down. También te presentamos una banda rosarina en rock nuevo llamada Mi Nave. Vamos a escuchar a los Beatles, a Utopians, a Patti Smith. Tenemos algo de Black Joe Lewis, Silver Sun y My Bloody Valentine, entre otras bandas. Vamos a empezar el programa con un bloque muy rockero, como dijimos. Rock simple de guitarras, motos y chicas en short. Lo primero que vamos a poner es Chartreus, de los Barbones ZZ Top, tema que pertenece al disco llamado La Futura, que los veteranos de Texas sacaron este año, hace unas pocas semanas. Y a ellos le pegamos a los Black Country Communion, la superbanda que armaron Glenn Hughes y Joe Bonamassa, con el tema One Last Soul, de su primer disco. The going that turned me loose. Chartreuse. That color does turn me loose. Better than magenta, better than views. You got a shade that gets rid of the blue. True. Amarillos. Todos los días nos preguntamos en qué estaba pensando Huff cada vez que grabó un tema. Don't need a suit, you don't need a Bible. Recién escuchamos a Three Doors Down, la banda de Mississippi, hacia Better Life, tema que le dio nombre a su primer disco allá por el año 2000. Antes de ellos sonó Kid Rock, el multifacético cantautor de Michigan, con su tema Rock and Roll Jesus, grabado en el año 2007 para el disco que lleva el mismo nombre. Dejamos el sur de los Estados Unidos y su rock confederado de chicos blancos. Bueno, Kid Rock no es del sur, ¿no? Es del norte de Estados Unidos, pero igual vale el comentario. Ahora nos venimos a estas pampas para escuchar un poco de rock local. Primero vamos a escuchar un tema de la agrupación platense Monstruo. Pertenece a su primer disco y tiene el simpático nombre de Sufre Sufre Ye Ye Ye. Claramente en La Plata consumen cosas que acá no se consiguen. Para cerrar este bloque rockero, tenemos a Divididos y la canción que abre el disco Gol de Mujer, editado a fines de los 90, se llama Alma de Budín. ¿Quieres rock and roll, idiota? Escucha esto. Siguiéndote, libérate, entrégate, libérate y déjate. Hay algo de tu tuyo, nena. Hay algo que no puedes ver. Hay algo de tu tuyo, nena. El monstruo consumiéndote. Libérate, entrégate. Libérate y déjate. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy vamos a hacer foco sobre The Coral, una banda indie de Hoylake, un pueblito costero de Inglaterra de apenas unas 6.000 personas. La banda se formó en el 96 con dos amigos tocando en un pub local y para el 98 ya era una formación de 6 miembros. La historia cuenta que Alan Willis, ex baterista de Shark, banda de rock alternativo de Liverpool, andaba con ganas de abrir un sello discográfico y cuando vio a los Coral ensayando en ese pool, se terminó por decidir. Así nació la carrera de estos muchachos junto con el sello Delta Sonic, que hoy también cuenta en sus filas con The Rascal y The Sutons, entre otros. La banda se mudó a Liverpool, donde pasó a formar parte de la escena local. Edita un par de EPs en el 2001 y en el 2002, cuando ve la luz el álbum debut de nombre homónimo, que alcanza el puesto número 5 en el chart inglés de la mano de una crítica abrumadoramente positiva. El sonido de The Coral, a pesar de ser etiquetado a veces como un revival de grupos de guitarras, resulta una revelación graciosa a su mezcla de psicodelia, rock y marcadas tonalidades de folk, que a veces lo hacen sonar como una banda de sonido de spaghetti western, además de un notable uso de los coros, como su nombre bien lo indica. Llevan editados 6 álbumes, 3 EP, y hoy vamos a repasar su carrera con 3 temas. Primero vamos a escuchar Dreaming of You, de su disco debut, después Migraine, The Magic and Medicine, editado en el 2003, y para finalizar, 1000 Years, del hasta ahora último álbum de la banda, Butterfly House, que sacaron en el 2010. The Coral suena en Puentes Amarillos. It's up on my heart when it skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. When I'm down and my hands are tied, can't disguise. It's gonna hurt, but I'll have to say goodbye. Peces Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Ooh, waiting for a thousand years. Ooh, sailing on a thousand tears. For a thousand years, sailing on a thousand tears. Seasons in your mind, colors they change with the passing of time. You'll find your way, you'll find your way. Set in stone, follow the river wherever she flows. You'll find your way, you'll find your aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy te presentamos una banda rosarina, se llama Mi Nave. Se formó en el 2008 como un dúo y según nos comentaron por mail, ese mismo año editaron un EP. En el 2010 agregaron teclados y batería y toman la forma de una banda como se la conoce hoy. Así comienzan a grabar Brillante, el que sería su primer disco publicado por Ediciones Musicales Rosarinas. Ello tras resultar ganadores del programa de coproducciones discográficas 2012 organizado por la Municipalidad de Rosario. El disco de Mi Nave lo podés descargar gratis en bandcamp.com. El sonido de la banda oscila entre la psicodelia y el post-rock. Manejan un buen trabajo de guitarras que sostienen los climas misteriosos propios de estos géneros, todo decorado con letras minimalistas. Una banda que nos sorprendió gratamente a los amantes del post-rock y que te recomendamos de Puentes Amarillos. Vamos a escuchar entonces de su único disco los temas Esfera y Chocolatada. Suena Mi Nave en Nuevo Rock. We'll be right back. amarillos. No creemos que Radiohead sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Después del nuevo rock, arrancamos el bloque con un poco de viejo rock y los Beatles haciendo Come Together. Lo que viene ahora es un poco de garage argentino de la mano de los Utopians, la banda de Barbie Recanato, hace Nunca Soy, de su reciente tercer disco Trastornados. Pegado a ellos sigue Jeff de Brotherhood, dúo formado por los hermanos Orral, oriundos de Nashville. Con varios discos editados y un sonido que nos remite a Wizard, hacen el tema Six Pack, del disco Hypnotic Night, editado este año. Y producido también por el guitarrista de los Black Keys, porque se ve que si sos de Nashville o te producen los Keys o te produce Jack White. Come Seguimos en Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Lo que sigue ahora es Patti Smith, la cantante y escritora, editó este año disco nuevo, del que vamos a escuchar el tema Vanga, que también le da nombre al álbum. Después seguimos con los suecos de Hives, que también tienen disco nuevo y se llama Lex Hives. De este flamante disco vamos a escuchar Go Right Ahead. Lyle deep rests in the heart of the dog. Don't sell all your eggs on the back of a frog. You can lick it twice, but it won't lick you. And salivating salvation is long, so long, so. Loyalty rests, and we don't know why. And the pall is pressed against the nerves of the sky. Can leave him behind, but he won't leave you. And the road to heaven is true, true blue. So hang on, say, say, hang on, say. On the streets in a uniform. Go right ahead. del arte, crear y copiar puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. Volvemos con nuestra sección de covers y vamos a escuchar Hopi Papola, tema del combo islandés de post-rock Sigur Rós, pero interpretado esta vez por We Are Scientists. El tema original fue editado por la banda de Jonsi en su álbum TAC, y en este caso el grupo californiano lo incluyó en su trabajo denominado Crap Attack, un compilado de covers, rarezas y lados B. Suena entonces esta versión en clave acústicona y por supuesto también en un islandés, suponemos que prolijo, aunque no lo entendemos. Vamos a escuchar Hopi Papola de Sigur Rós por We Are Scientists en Puentes Amarillos. Shut up. rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Hoy te presentamos un 5 temas bañado de sangre, 5 temas inspirados en asesinos. Y arrancamos el recorrido con The Horrors y el tema Jack the Ripper, probablemente el asesino más célebre, a pesar de que nunca fue descubierto. El apodo surge de una carta enviada por el supuesto asesino y en la que firmaba con ese sobrenombre. Sus víctimas eran las prostitutas y el modo operandi era estrangularlas, degollarlas y después mutilarlas. Una joyita, Jack. Después viene Nick Cave, que tiene un disco llamado Murder Ballads, dedicado a asesinos. De este disco vamos a escuchar Henry Lee, inspirado en un asesino serial norteamericano que se cree que mató a más de 300 personas y que murió de un paro cardíaco esperando a ser ejecutado. Se adelantó el hombre. En la canción participa PG Harvey. Little bird looked down on Henry Lee. down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow, la la la la la, la la la la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan, la la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow, la la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Lie there, little Henry Lee, till the flesh drops from your bones. For the girl you have in a merry green land can wait forever for you. Puentes Amarillos, pensamos que esto también es rock. Sí, debutó con un pibe, para los argentinos, sí, y para los brasileños también, debutó con un pibe, Pelé. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Me lo dijo John Jairo Sanguines Cárdenas, desde que lo tajearon quedó resentido. Por eso Beto mata por gusto, Beto no mata por susto. Beto, por favor, no mates. Ay, si te viera tu madre. Un puro peruano tiroteado en el bar Las Tinajas. Beto canta por bien dudo. Me lo dijo John Jairo Sanguines Cárdenas. Desde que lo tajearon quedó resentido. Por eso Beto mata por gusto. Beto no mata por susto. Gusto. Beto mata por gusto. Beto mata por gusto. Beto mata por gusto. Beto mata por gusto. Beto, mata por gusto. Seguimos en este raid delictivo y lo que acaba de sonar fue fútbol y el tema Beto mata por gusto, apodo de un sicario peruano que trabajaba por un capo narco de la villa 1114 del Bajo Flores. Lo que sigue ahora son los Manic Street Preachers y el tema Archive of Pain, en el que se menciona a varios asesinos, pero que en palabras de los autores, el tema habla de estar en contra de esa fascinación que existe en las personas por la gente que mata. Nosotros lo pusimos acá burlándonos de lo que opina la banda. El tema fue tildado también como de ultraderecha por considerar que apoya la pena de muerte. Un tema polémico entonces. Y cerramos el conteo con And You Will Know Us by the Triad of Dead y el tema Mark David Chapman, y sí, el asesino más famoso. Habiendo tanto hijo de puta suelto, el tipo va y lo mata a Lennon. I wonder who you think you are. You damn well think you're God or something. God give life, God taketh it away, not you. I think you are the devil itself. We'll be right back. Puentes Amarillos. Creemos que el rock puede cambiarte la vida, pero solo si te haces millonario vendiendo discos. Arrancamos la parte final de Puentes Amarillos. Recién sonó un poco de soul bluesero de la mano de Black Joe Lewis and the Honeybirds, un muchacho de Austin, Texas, que en el 2007 trabajaba en una tienda de empeño, agarró una guitarra y terminó tocando en Coachella y Lollapalooza. El tema se llama Bitch, I Love You y lo podés encontrar en su disco Tell 'Em What Your Name Is. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. Ahora seguimos con Silver Sun, una especie de Beach Boys ingleses, pero con un poco más de urgencia. Hacen Lava, de su disco debut del 96. Y después, desde Irlanda, los emblemáticos My Bloody Valentine, haciendo Sunny Sunday Smile, editado en el EP del mismo nombre en 1987. I'm Nos vamos despidiendo del programa de hoy. Primero vamos a escuchar a los eternos Sonic Youth, la banda de Thurston Moore y King Gordon, con su canción Bull in the Heater, que curiosamente está nombrada por un caballo ganador de un derby en el año 93 y forma parte del disco experimental Jet Set Trash and No Star. Y para terminar, nos despedimos con los Strokes, haciendo el tema con el que se presentaron al mundo ya por el 2001, Hard to Explain, que luego formaría parte de su aclamado Is This It. Con esto termina el programa de hoy de Puentes Amarillos. Te recordamos que puedes visitar el blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o gustar de nosotros en Facebook. La musicalización estuvo a cargo de Larry Choms, el Tano Moselli y Cafeba, en los controles Fernando Dominic, en la edición Chacho Sea. Yo soy Walter Egor y los esperamos la semana que viene. Maten, maten, maten a Félix. Maten, maten, maten a Félix. Es para que salga y que se recuerda.